Hola, ¿qué tal? Buenos días. Comenzamos esta nueva edición de lunes, hoy 9 de marzo de 2015. Estamos pendientes, como siempre, del tiempo, del número premiado en el sorteo del Euromillonario ayer domingo de la UIF. Y para ello, bueno, pues para citarnos, para decirnos cuál es el número que ha salido premiado este domingo y también para saber cómo está el tiempo, está con nosotros Diana González. Buenos días, Diana. Buenos días, Raúl. ¿Qué tal? Pues estamos a lunes y estamos bien después del fin de semana. Ya sabes que siempre cuesta un poquito, como siempre decimos, no arrancar la semana, pero bien, porque hemos tenido claro un fin de semana soleado. Con mucho sol, y quién no puede estar de buen humor con este tiempo. Si es que todo el mundo tiene que estar de buen humor, menos los alérgicos como yo, que sonamos un poquito pues así, ¿no? Con clines en el bolsillo, pero bueno, muy muy contentos porque la primavera parece que está ya a la vuelta de la esquina, o al menos eso es lo que dice el tiempo. Vamos a tener sol, parece que toda la semana. Hoy las máximas podrían llegar incluso a los 24 grados, Raúl. O sea, 24 grados. Estamos a 9 de marzo, es un tiempo, vamos, más que primavera, ¿no? Fíjate que ayer estuve yo dando una vueltecita y por primera vez este año ya la manga corta apareció. Ya apareció. Y pantalón corto incluso, ¿eh? Yo he visto mucha gente que se ha atrevido, pero sobre todo yo digo a los deportistas, ¿eh? Iba a hacer deporte yo. Claro que sí, los deportistas sí, porque si no, oye, cuando se va el sol, pues no, sí, ¿eh? Sí, no. Y uno de paseíto así ligero, pues la manga corta tampoco. Pero bueno, que va apeteciendo salir mucho a pasear, a correr un poquito con la bicicleta, y Talavera yo creo que ha estado el fin de semana lleno de gente así, ¿eh? Que sí, ha aprovechado para hacer deporte con este buen tiempo. 11 grados, dice mi teléfono móvil que tenemos ahora mismo en Talavera de la Reina. Ya te digo, la mínima gira en torno a los 7 grados, pero la máxima se espera de 24. Y así va a estar a lo largo de toda la semana. Parece que no será hasta el fin de semana cuando bajen un poquito las temperaturas, pero nada, un par de grados las máximas, o sea que sigue haciendo mucho calor. Sigue haciendo calor y esperemos que aguante, porque tanto calorcito y tan buen tiempo, yo no sé hasta cuándo va a durar esto. Claro que sí, que la Semana Santa también está ahí a la vuelta de la esquina, ¿no? Si no me equivoco, 4 de abril es Viernes Santo, pues, sí, sí. Pues eso, un mesecito. ¿Lloverá? ¿No lloverá? Hombre, el sol no sé, ya sabes, el tiempo es cuestión de horas, ¿eh? Que de repente se levanta el viento, soplan las nubes y todo cambia, pero bueno, crucemos los dedos. Viernes Santo, 3 de abril para ser exactos, efectivamente, Diana, o sea que no está tan lejos y veremos si aguanta o no aguanta, esperemos que así sea. Cuéntanos, ¿qué número fue el premiado en ese sorteo del Euromillonario ayer? Ayer en el Euromillonario de la OIZ el número elegido fue, Raúl, el 29.645 serie 23 29645 con la serie 023, la 23, el elegido en el sorteo de ayer. Enhorabuena a todos los agraciados, y a los que sí vamos a mandar, Raúl, un saludo muy especial es a los agraciados de Arenas de San Pedro, aquí al ladito, sí. Porque el día 5 de marzo tuvieron un premio de esos especial. No llegó a ser el premio gordo a las 5 cifras, pero sí 500 eurillos que se fueron para 10 vecinos de Arenas de San Pedro y que hoy están haciendo todo el trámite en nuestra delegación de la OIZ en Ávila. Pues felicidades a toda la gente de Arenas que nos escuchan, ¿eh? Que nuestro dial llega hasta allí y nos escuchan mucho desde Arenas de San Pedro. Pues un saludo para todos esos oyentes que tenemos ahí en Arenas de San Pedro y nuestra más sincera enhorabuena. Y lo que hace Diana es desaparecer porque hoy no estás con blogueando, está nuestro amigo Chema con nosotros, pero la próxima semana estarás aquí. ¿Cómo huele a colonia ya de Chema por aquí, ¿eh? El estudio huele pero fenomenal, así que ya muy pendiente de a ver qué nos cuenta también esta semana, porque oye, hay que aprender que en esto de la tecnología todavía estamos un poco patos tú y yo, Raúl. Desde luego que sí, muy patos diría yo, al menos yo, ¿eh? Yo no sé, tú con tu smartphone todavía te defiendes un poco más. Bueno, ahí vamos, luchando, hay que renovarse o morir. Diana, muchísimas gracias por estar con nosotros este ratito. Hasta luego. Dejamos a nuestra compañera y desaparecer es el tema que nos acerca Malú. Así irrumpe de esta forma en esta sintonía, en el 95.0, para hacernos, bueno, que vibremos con su música. Música española también dentro de esas píldoras musicales, las que nos deja Juanma Sepúlveda cada día. Dentro de un ratito lo escuchamos. Dejarlo todo escrito, que se vea mi pensar que lo que siento no está dicho, pero es a decirte. A decirte que te escribo, porque si hablo lloraré. Ni pienso, ni busco, ni quiero volver. No quiero ni verte, ni hablar, ni saber. Yo quiero irme lejos tanto como pueda. Quiero que me veas desaparecer. Ni pienso, ni busco, ni quiero volver. No quiero ni verte, ni hablar, ni saber. Yo quiero irme. Se ve a mi pared, a pensar que lo que siento no está dicho, pero es a decirte lo clarito, sin quererme revolver, y a decirte que te escribo, porque si hablo lloraré. Ni pienso, ni busco, ni quiero volver. No quiero ni verte, ni hablar, ni saber. Yo quiero irme tanto como pueda, quiero que me veas desaparecer. Ni pienso, ni busco, ni quiero volver. No quiero ni verte, ni hablar, ni saber. Yo quiero irme lejos tanto como pueda. Quiero que me veas desaparecer. No quiero ni verte, ni hablar, ni saber. Yo quiero irme lejos tanto como pueda. Quiero que me veas desaparecer. Ni pienso, ni busco, ni quiero volver. No quiero ni verte, ni hablar, ni saber. Yo quiero irme lejos tanto como pueda. Está contenta y feliz, Malú. Inmersa en la grabación de esa nueva edición de La Voz. Tras el éxito de su última gira, Malú se estrena como embajadora en Cherokee, en España. La cantante atraviesa un dulce momento tanto profesional como personal. Celosa de su intimidad, evita dar detalles de su relación con Gonzalo Miró, pero no oculta lo feliz que está por todas esas sorpresas que la vida le está dando. Hace un año se enfrentó a esa dura pérdida de su tío, el irrepetible Paco de Lucía, y aunque no ha superado aún esa ausencia que el guitarrista ha dejado, pelea por mantener vivo como no ese recuerdo. Emocionada, acaba, como decimos, de ponerse manos a la obra con ese concurso televisivo como es La Voz, en el que este año también creo que aparece nada más y nada menos que Laura Pausini. Tendremos que esperar para ver esa nueva edición de La Voz. Y no hay que esperar en absoluto para saber qué ocurría, por ejemplo, ese 9 de marzo, otros años. Nos vamos hasta el año, por ejemplo, 1991. Mario Soares toma posesión como presidente de la República de Portugal en su segundo mandato. En 1992, España y Croacia establecen relaciones diplomáticas. En 1994, la Comisión de Derechos Humanos de la ONU condena por primera vez formalmente el antisemitismo y también la xenofobia. Muere el actor Fernando Rey. En 1998, el general chileno Augusto Pinochet, nombrado 3 días antes comandante en jefe benemérito. Y nos vamos hasta el año 2000, con la filial mexicana del Banco Español BBVA se fusiona con Bancomer. En 2008 sale en América Paraguay Super Smart Bros. Brawl.

iniciativa emprendedora y entusiasmo con un proyecto profesional propio, actitud positiva, afán de superación, buena presencia, extrovertido, flexible, también adaptativo a nuevos cambios, capacidad de aprendizaje y un fuerte espíritu empresarial con bachillerato en ciencias sociales, ciclo superior en administración y finanzas empresariales o ADE. Si estás interesado o interesada para ocupar uno de esos 5 puestos, 5 vacantes, ahí tienes ese correo electrónico, es el siguiente. selecciontalavera@gmail.com selecciontalavera@gmail.com. Se necesitan asesores, asesoras de bienestar y nutrición autónomos para Talavera, y es que ese distribuidor independiente busca personas emprendedoras para trabajar con la segunda mayor empresa de crecimiento a nivel mundial, con más de 30 años de experiencia. No se requiere ningún tipo de experiencia, ni estudios, oportunidad de ingresos extra a tiempo parcial o total. ¿Estás interesado o interesada? Ahí está ese teléfono de contacto, el 691-552206. Repito, 691-552206. Se necesita camarera en los Navalmorales. Se necesita camarera para bar de copas los viernes y sábados en los Navalmorales, en calle Sagunto 14 de Toledo. Puedes preguntar por Micaela en este teléfono de contacto. El 642-688-551. 642-688-551. Se necesitan comerciales en Toledo, buscan comerciales con y sin experiencia para agencia inmobiliaria en Toledo. Formación a cargo de la empresa con posibilidades de promoción. Puedes informarte a través de ese teléfono de contacto, el 646-819-913. 646-819-913. Las ofertas que citamos a continuación ya son todas para Toledo concretamente, porque buscan pinche de cocina. Se precisa pinche de cocina joven para trabajar en restaurante en Toledo capital. Ahí está el teléfono de contacto, el 661-22-27-72, 661-22-27-72. Estamos muy cerca de Toledo, por lo tanto, ya sabes que puede interesarte cualquier oferta de empleo que divulguemos a través de estas ondas. Se necesita coctelero en Toledo, se necesita coctelero para terraza de copas. Interesados, llevar el currículum a restaurante Locum. Si no sabes dónde está, puedes informarte a través de este teléfono, el 925-223-235. 925-223-235. Se necesita profesor, profesora de peluquería en Toledo. Buscan profesor, profesora para Academia de Peluquería con titulación del Ministerio de Educación. ¿La zona? Pues en Toledo. Ahí está el teléfono de contacto, 925-51-22-72. 925-51-22-72. Se necesita ingeniero técnico con PRL, y es que Aula Práctica, Editorial y Centro de Formación busca ingeniero técnico con PRL para Toledo. Ahí está el contacto, en 925-62-22-84. 925-62-22-84. Ese mismo teléfono tienes que marcar si estás interesado en esta oferta, porque se necesita también fisioterapeuta, concretamente para Toledo. Es que Aula Práctica, Editorial y Centro de Formación busca fisioterapeuta, insisto, para Toledo, 925-62-22-84. Se necesita camarera para Toledo, camarera para terraza en copas en Toledo. Los interesados, hemos dicho que tienen que ponerse en contacto a través de este teléfono, esta oferta que está aquí también, bueno, pues el restaurante es Locum, 925-223-235, 925-223-235. Se busca empleada de hogar interna en Vargas. Buscan señora interna para el cuidado de matrimonio mayor y hacer todas las tareas del hogar. Fundamental que sepa cocinar, planchar, limpieza, disponibilidad inmediata para trabajar en Vargas. El contacto es el 616-463-951, 616-463-951. También se necesita comercial administrativa en Toledo. Seleccionan dos personas, comercial administrativo, para atención a clientes, para la ampliación de su equipo. Se requiere capacidad de comunicación, persona extrovertida, dispuesta a aprender nuevas técnicas y formas de trabajo. Puedes contactar con Carmen Romero en el 926-92-1740, 926-92-1740. Se necesita también esteticista autónoma en Toledo, se necesita persona autónoma para estética en Toledo Capital, con experiencia demostrable. Ahí tienes esos teléfonos de contacto, son dos móviles, los citamos a continuación, el 647-68-2546, 647-68-2546 y también el 618-71-44-97, 618-71-44-97. Por último, se necesita técnico comercial en Illescas. Buscan técnico comercial para empresa de energía renovables en Illescas, en Toledo, con experiencia. Puedes contactar con la empresa a través del 925 50 28 88, 925 50 28 88. Hasta aquí las ofertas de empleo de ese área que visitamos cada día, área de empleo IPETA. Y recuerda que la OIC también tiene un empleo para ti. Si tienes alguna discapacidad, infórmate en el 902-113-883, que también tienes dificultades para afrontar la vida con motivo de la crisis que está acuciando a tu familia. Bueno, pues también tienen un puesto para ti. Por ser discapacitado social en la OIF, en 902-113-883, 902-113-883, o bien infórmate en esa página web como es oid.es. De inmediato estamos con Juanma Sepúlveda con esa propuesta dentro del panorama musical español, dentro de esas píldoras musicales. Pero ahora es momento de quedarnos con él, con uno de los maestros dentro de ese pop rock, como es Fito y Fitipaldis. Ahí está sonando, en este caso, Leiva, que también es otra de las apuestas importantes dentro del panorama nacional. Pero queremos escuchar a Fito y Fitipaldis y ese tema titulado Entre la espada y la pared. Lo contrario de vivir es no arriesgar. que sin dormirme te soñé. Me pareció escuchar tu voz. Toda la culpa es del café, que me recuerda tu sabor. Y fue la voz que no escuché, y fue el silencio el que me despertó. Toda la culpa fue del aire que rozó mi piel, de la piel que me guardó el calor, el mismo con el que forjé mi oxidado corazón. Las cosas que no pueden ser son todas las que he sido yo. Las mezclas no me salen bien. Sexo, droga, rock and Ahí tienes a Fito Fittipaldis, amplía su gira con nuevas fechas en Alicante y también Alcantarilla. Y es que la banda de Fito Fittipaldis ha ampliado su gira de conciertos en directo, Huyendo conmigo de mí, con nuevas actuaciones en Alcantarilla, Vigo, también Salamanca y Alicante en mayo y julio. La promotora de su gira ha informado de que las entradas para estas nuevas plazas saldrán a la venta en unos días, ¿eh? Por lo tanto, muy atentos a esa gira de Fito Fittipaldis. Nosotros también estamos atentos a esas musicales las que nos acerca Juanma Sepúlveda cada lunes. Creo que viene con Serrat, ¿no, Juanma? Buenos días. Porque te quiero a ti, porque te quiero. Cerré mi puerta una mañana y hice andar porque te quiero a ti. Hola, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidos a nuestra sección musical. Dejé los montes y me vine al hoy mar. Palabras mayores, uno de los grandes referentes de la música y composición en España, Joan Manuel Serrat. De la que nace en el valle. Cantautor, compositor, intérprete, actor, escritor, poeta y músico. Tu nombre me lleva atado. Durante los próximos 10 minutos y en nuestra sección musical escuchamos al gran Joan Manuel Serrat. Esto en agua. Porque te quiero a ti. Porque te quiero. Las primeras fases de las series mundiales. Hoy conocemos la valoración de Eva Moral, deportista con discapacidad, patrocinada por la Organización Impulsora de Discapacitados. Porque mi niñez sigue jugando en tu playa y escondido tras las cañas duerme mi primer amor. Llevo tu luz y tu olor por donde quiera que vaya y amontonado en tu arena guardo amor, juegos y penas. Yo que en la piel tengo el sabor amargo del llanto eterno que han vertido en ti 100 pueblos de Algeciras a Estambul para que pintes de azul sus largas noches de invierno. A fuerza de desventuras, tu alma es profunda y oscura. A tus atardeceres rojos se acostumbraron mis ojos como el recodo al camino. Soy cantor, soy embustero, me gusta el juego y el vino, tengo alma de marinero. ¿Qué le voy a hacer si yo nací en el Mediterráneo? Nací en el Mediterráneo. Y te acercas y te vas después de besar mi aldea.

nuestra experiencia de usuario en caso de tener algún tipo de necesidad diferente, pero nos quedamos con esas aplicaciones que hay exclusivas del mundo de la accesibilidad, que seguro son de mucho interés para mucha gente. Tanto para móviles como para tablets, ¿no? Sí, por supuesto que sí. Para todo tipo de sistemas, además, son aplicaciones que ya están muy extendidas en el mercado y que cuentan con soporte para varios sistemas operativos, así que no vamos a tener, seamos usuarios de sistema que seamos, no vamos a tener problema para encontrar algún tipo de aplicación que nos mejore o que nos ayude en este tema de accesibilidad. Pues venga, Chema, nos metemos de lleno con cuál. Pues mira, yo creo que una de las que son quizá más relevantes o tienen más relevancia ya en el mercado es Accessibility, ¿vale? Que, ¿a qué se dedica esta aplicación? Bueno, pues nos va a marcar todos esos espacios y lugares accesibles, sobre todo para personas con movilidad reducida, y además las va a geolocalizar en tiempo real, es decir, allá donde nos estamos donde nos movamos o lugares a los que vayamos a visitar o cualquier tipo de infraestructura que vayamos a pisar, vamos a tener una geolocalización en tiempo real con información sobre la accesibilidad para personas de movilidad reducida de ese lugar. Uh-huh. De este modo podremos saber, por ejemplo, también los sitios accesibles, ¿no? Si hay plazas adaptadas y demás. Sí, exactamente. Y además una cosa muy interesante es que es totalmente interactiva y la propia comunidad, es decir, todos los usuarios van a poder marcar los lugares que más utilizan y esas características de accesibilidad que han podido observar directamente de esos lugares para que toda la comunidad se beneficie de la experiencia de todos los usuarios de esta aplicación. Uh-huh. Para cualquier tipo de dispositivo, insisto, lo podemos descargar, ¿no? Exactamente, que lo busquen. Accessibility, es accesibilidad en inglés. Ya sabes que aquí vamos todo en inglés, casi casi. Así que ese nombre, Accessibility, es una de las aplicaciones más potentes en este sentido. Vamos a quitar todo tipo de barreras, Chema, ¿no? Exactamente. Ahora nos vamos con, digamos, la homóloga de esta que hemos comentado, pero esta vez creada aquí en España, creada por un chico que tiene artrogriposis múltiple. Ha creado esa accesible app, ¿vale?, que viene un poquito a utilizarse para lo mismo. Esta vez centrada incluso más en que los usuarios puedan evaluar la accesibilidad de cualquier tipo de lugar, ya sea un bar, un restaurante, aparcamientos, centros comerciales, con un sistema de valoraciones entre alta, mediana y baja, en función de la accesibilidad con la que cuente ese lugar. Y vamos a poder posicionar todas esas valoraciones que hacen los usuarios en Google Maps y tener una especie de mapa de colores para detectar las zonas o si en la zona que nos movemos es más o menos accesible o más o menos cómoda para todos los usuarios que lo estén consultando. ¿Sabes lo bueno de esto, Chema? Que cada vez vamos avanzando más, pero también cada vez la gente se introduce más en el tema de la programación y dicen, bueno, yo voy a lanzar esta aplicación para todo el mundo. Es decir, que cada vez veo que hay más donde elegir y de forma gratuita. Exactamente. Estamos en generación 2.0 y con la introducción de la web 2.0, que también hablábamos en otro espacio, hemos conseguido que los propios usuarios sean los que creen la información y la suban a internet, con lo cual conseguimos ecosistemas de información mucho más amplios, más rápidos y que evolucionan mucho más exponencialmente porque son los propios usuarios, no dependemos de un creador de información. La creamos entre todos nosotros, la compartimos y la consumimos todos a partes iguales. Ajá. O sea que esto también tiene que ver la llegada de generación 2.0 para que todo esto sea así, ¿no? Exacto. El gran salto fue que los usuarios empezaran también a crear información. Hasta entonces solo éramos consumidores de información la mayoría. Ahora todos tenemos un blog, todos podemos hacer una app y bueno, ofrecer todo ese tipo de información que podemos manejar cualquiera de nosotros directamente a otros usuarios y crear comunidades de usuarios en internet, que es lo que está mandando ahora mismo. Hay otra aplicación que permite a todos los usuarios indicar a esos lugares con barreras arquitectónicas. Sí, esta vez otra aplicación muy curiosa, centrada en el tema de las barreras arquitectónicas. Estamos hablando de la app Sin Barrera, todo junto, ¿vale? Para quien la quiera buscar. Una aplicación para todos nuestros teléfonos que va a permitir indicar los lugares que tienen barreras arquitectónicas, denunciarlos, ilustrarlos mediante fotografías y, bueno, pues al fin y al cabo poner la voz o levantar la voz sobre esos lugares que lamentablemente todavía son muchos, que cuentan con barreras arquitectónicas y que hacen los espacios menos accesibles. Se ha lanzado una web para que los usuarios puedan marcar incluso el nivel de las ciudades, qué espacios están adaptados, dónde se encuentran barreras arquitectónicas y, como no, también está basado en la tecnología Google Maps, así que vamos a poder consultar en nuestro mapa esos lugares marcados de las ciudades que cuentan con esas barreras arquitectónicas. Hay que decir que esta iniciativa es una iniciativa muy novedosa en este aspecto y ha sido galardonada con bastantes premios a la accesibilidad universal. Son unos galardones que se dan anualmente y reconocieron esta iniciativa de Sin Barrera, que ya está funcionando, lleva unos años funcionando y que es pues muy interesante a este respecto también. Hacer la vida más fácil y accesible a las personas con problemas de movilidad o discapacidad, y por eso seguimos nosotros aquí enumerando esas aplicaciones que están ahí a tu disposición, ¿eh? Esas apps que las tienes de forma gratuita, como bien decíamos anteriormente. ¿Continuamos, Chema? Sí, por supuesto. Vamos a cambiar un poquito de tercio y si bien... Bueno, disponíamos ya las personas con movilidad reducida o con necesidades diferentes, dependen mucho de la innovación tecnológica, las gafas de aumento, los bastones para andar, el método Braille para las personas ciegas, pues ahora se unen todas nuestras aplicaciones de móvil, todo este mundo de la tecnología móvil, que también van en este sentido y te podemos hablar de un chorro de aplicaciones. Una de ellas se llama Habla, terminado en H. También una aplicación muy galardonada con algunos Smart Accessibility Award, son premios para la accesibilidad inteligente, en la categoría de bienestar. ¿Qué hace esta aplicación, Raúl? Pues a través de esta aplicación, las personas con problemas cognitivos o trastornos del lenguaje van a poderse comunicar. Permite el aprendizaje y la introducción a las nuevas tecnologías en las terapias con personas autistas y con trastornos similares. Vaya. Es una aplicación muy, muy innovadora, muy galardonada y que para esas personas con este tipo de trastorno nos puede ayudar en su tratamiento y en que su vida sea lo más normal posible. Le han quitado la H del principio y se la han puesto detrás. Exactamente. Ajá, muy bien, habla. ¿Y Happn? ¿Qué nos dices de Happn? Happn, otra galardonada con esos premios que decíamos, esta vez en la categoría de vida independiente. Es una aplicación para gente mayor, sobre todo, y personas con discapacidad visual. ¿Qué nos permite? Bueno, pues nos va a permitir acceder a un amplio abanico de información sobre diversos temas. ¿Y cómo lo hace? Pues bien, reúne la información de manera sencilla, de noticias, sobre la bolsa, de deporte, y se presenta en un formato adaptado a las necesidades de este tipo de usuario, es decir, tamaños de letra más grandes, botones, colores, contrastes y con una manera de navegar muy intuitiva, con soporte de audio también para esas personas mayores o con discapacidad visual, que quizá tiene más complicado leer en un móvil una noticia, pues esta aplicación Happn va a conseguir que les sea más accesible toda la información que nos puede dar un teléfono móvil. Efectivamente, nos, por supuesto, preocupamos por las personas con algún tipo de discapacidad y también esas personas más mayores. Yo estoy pensando en mi madre, por ejemplo, que dice, hijo, yo quiero tener eso para chatear y esas cositas. Y digo, mamá, pero es un poco complicado para ti, porque lo primero, el táctil para ellos ya se resulta algo complicado al principio, cuando tienen el teléfono de toda la vida, de tecla, ¿verdad? Entonces ahora, pasar a un táctil ya es complicado, pero más complicado es aún... Bueno, pues meterse ya de lleno con esos programas para poder interactuar con sus amigos, etcétera, etcétera. Es un mundo para ellos, Chema. Sí, por supuesto. Y en esto la última aplicación que te quería comentar, aparte de otro detalle, es Starting Blocks, también ganadora del Smart Accessibility Award, esta vez en la categoría de participación social. Esto es muy curioso y es una aplicación que va a conseguir acercar el mundo de la tecnología a personas mayores, sobre todo el mundo del smartphone, y que nos va a permitir, bueno, pues todos los usuarios de Starting Blocks van a poder practicar de forma segura y aprender a través de la comunidad cómo utilizar un dispositivo, en este caso Android solo, ¿vale? Pero nos va a poner un banco de pruebas para que se puedan hacer prácticas sobre bueno, pues un entorno que no sea inseguro, como pueda ser el del teléfono, y que no podamos liar ninguna, hablando mal y pronto. Bueno, pues una auténtica maravilla con esas apps que están ahí a nuestra disposición y de esas apps accesibles que van a mejorar la calidad de vida de todos, nos vamos a lo mejor del MWC. ¿Qué es esto, Chema? Si hemos hablado ya de cómo las innovaciones tecnológicas llegan a los usuarios y ya pueden hacer, por ejemplo, más accesibles nuestros teléfonos móviles, tenemos que hablar de uno de los eventos más importantes del mundo donde se cuecen y se presentan todas estas innovaciones, en este caso en el campo de la tecnología móvil. Y no es otro evento que además se celebra en España, en Barcelona, en 2015, ha tenido lugar esta semana pasada, es el MWC, como tú dices, el Mobile World Congress, en su edición 2015, donde todos los fabricantes han venido con sus innovaciones y con sus nuevos productos a presentarlos. Y bueno, hemos visto cosas bastante interesantes, han faltado algunos, que ya veremos, pero yo creo que este año ha sido un buen año relativamente. Vamos a ir analizando cada uno de esos pasos por encima, muy por encima, lo primero porque tenemos el tiempo muy ajustado, pero nos detenemos en el mejor smartphone. Chema, ¿cuál es? Por supuesto, hablar de MWC en Barcelona es hablar de smartphone, y hablar de smartphone en este caso en la feria ha sido hablar de Samsung. Yo creo que Samsung es la que más fuerte ha venido a esta feria, en este caso con el Galaxy S6, ese nuevo buque insignia de la coreana, y con una variante que es el S6 Edge, que es el primer smartphone que apuesta definitivamente desde algunos intentos de Samsung por la pantalla curvada, es muy curioso y es bonito, veremos a ver qué tal entra en la comunidad de usuarios, pero vamos a tener esa pantalla que envuelve el marco del teléfono y que, bueno, nos va a permitir que los laterales también tengamos interacción con la pantalla del teléfono. ¿Qué peculiaridades tiene este S6? Samsung Galaxy S6, bueno, pues tiene varias peculiaridades. La primera, Samsung ha dejado el plástico. Para la gente que utilice Samsung, verá que todos los teléfonos venían en plástico con buenos acabados, pero ha decidido apostar por un acabado más premium, más bonito, y ha hecho todo su smartphone de cristal, yo creo que copiando un pelín a Sony, que era la que utilizaba ese material. Una cámara que promete muchísimo, que va a estar seguramente peleando con los grandes de la fotografía, si no superándolos. La apuesta por los 64 bits, que ya dijimos en su día que iba a ser una de las tendencias en este 2015. Y un teléfono muy delgado, muy bonito, al que le penaliza un poquito esa gran cámara que le ha puesto, porque sobresale un pelín, ¿vale? Pero ya decimos que va a ser una gran cámara, estamos muy seguros. Hay que decir que aquí solo se presentan, no todavía los grandes expertos, portales y periodistas todavía no lo han podido tener suficiente para probarlo. Pero bueno, entre curiosidades, pues va a tener carga inalámbrica. Y para mí una curiosidad negativa, y es que no va a contar con protección al agua y al polvo. ¿Ah, no? No, parece que este tipo de protección, no sé si es que no termina de penetrar el mercado, resulta muy costoso. ¿Se lo dejan a Sony? ¿O qué? Pero va a ser un monopolio de Sony, en principio, que es la que cuenta con la vanguardia en ese aspecto. Y otro punto negativo es que, a mi juicio, se parece mucho al iPhone 6. ¿Ah, sí? Sí, vale. Yo creo que han cogido toques de diseño del iPhone 6 y los han presentado aquí. Incorpora, además, hasta el lector de huellas en el botón, por ejemplo, que es sello de iPhone. Oye, ¿eso de la carga inalámbrica qué es? Pues carga inalámbrica, pues carga sin cables. Vamos a tener una pequeña base. Sí. Sobre la cual vamos a colocar el teléfono y vamos a tener la posibilidad de cargar sin cables ni conectores, etcétera, etcétera. ¿Así viene el futuro para todos? Sony incorpora carga magnética. Vaya. No es inalámbrica, pero sí que se coloca sobre una base y no tenemos necesidad de cable para cargar. Y bueno, pues apuesta por nuevas tecnologías para intentar no llevar tantos cables, que al final nos vamos a volver un poco locos. ¿Y el acabado en cristal, qué me dices? ¿Es irrompible esto o no? No, es más rompible, lamentablemente. Vaya. Queda muy, sí, muy bonito, claro. Pero queda muy bonito. Yo creo que Samsung también ha apostado por ese plástico bien construido, porque el plástico es más resistente que el cristal, y el metal no termina de cuajar bien. Ya hablábamos, no sé si te acuerdas, de esa gran capacidad que tenía el iPhone 6 para doblarse. Sí, esto es por la utilización del metal, sobre todo. Entonces, bueno, han apostado por cristal, un cristal protegido con Gorilla Glass 4, que es la protección más potente que existe para las rayaduras del cristal, pero ojito con que se nos caiga, porque es cristal. Funda sí o sí, ¿no? Debería. Funda o cristal templado, que es lo que se está utilizando ahora. Ahí está el mejor smartphone para Samsung con ese S6. Vamos a la mejor tablet. Sí, antes de eso, decirte personalmente que a mí me gusta. Me gusta y me gusta mucho. Y todo lo que sea Samsung. No te creas, ¿eh? ¿Ah, no? Ya sabes que voy por otro tipo de fabricante. Pero precisamente por eso, siendo otro tipo de fabricante, a pesar de que se parece mucho al iPhone 6, que es una cosa que no me ha gustado nada, tiene muy buena pinta ese 6. Y por fin es un salto. Pues venga, vamos a saltar a las tablet. A las tablet. Si hablamos de smartphone, tenemos que hablar de las hermanas mayores, que son las tablets. En este caso sí que quizá la más potente que se ha presentado es la Z4 de Sony. Sony creíamos que iba a venir con el teléfono, se rumoreaba en enero que iba a venir con el Z4, con ese nuevo buque insignia, pero no, se ha quedado en el tablet y en otro tipo de dispositivos que veremos más abajo. Una tablet sorprendentemente ligera, me parece, no tengo la cifra delante, pero eran unos 320 gramos lo que pesaba esta tablet de 10 pulgadas. Muy bien construida, por fin con una cámara más o menos decente gracias a esos sensores Exmor de Sony. Y bueno, pues una tablet que ha sido la más puntera de la feria, con unas especificaciones técnicas brutales, 64 bits, una vez más, soportada por Android, y que seguramente sea una de las tablets mejores que tengamos este 2015. Fíjate que han revolucionado el mercado sin duda alguna las tablets, pero yo soy más de PC. Yo con la tablet me siento bien, pero para eso tengo un móvil, ¿no? No termina de entrar no, tú no. Por el aro del tablet. Fíjate que no. Bueno, yo creo que el tablet tiene unas especificaciones y tiene unos usos, sobre todo en materia de movilidad. Es algo comodísimo poder trabajar o llevar información en una pantalla de 10 pulgadas allá donde vayas en 300 gramos, que no es absolutamente nada. Un portátil normal nos está pesando 2 kilos y medio. Y bueno, pero no puede sustituir a un PC, un PC que tengamos en casa. Seamos sensatos. Estos son soluciones de movilidad. Son soluciones de movilidad en una pantalla de 10 pulgadas, lógicamente, que suple el que nuestros teléfonos, aunque ya son grandes, no son todo lo grandes para ciertas cosas como son estas tablets. Podemos irnos rápidamente, pues, al mejor teléfono, calidad de precio en esta feria. Sí, otra de las tendencias que dijimos van a ser esas gamas medias y de entrada en teléfonos a precios mucho más reducidos, y en este caso Sony también ha hecho una apuesta muy potente. Ha presentado el Sony Aqua M4. Lo llama Aqua porque es el primer smartphone gama media que va a apostar por incluir esa protección con agua y contra agua y polvo. Un smartphone muy bueno, 5 pulgadas, cámara con la firma de Sony, garantía de calidad, 13 megapíxeles, si no me equivoco, en 5 pulgadas con resolución 720p y por un precio muy ajustado, si no me equivoco, menos de 300 euros, 200 y pico. Así que será seguramente uno de los teléfonos, de esos teléfonos que veamos en todos los catálogos de las operadoras para portabilidades, etcétera, porque es lo que va a vender, más que los premium, venden mucho esta gama media. Sí, porque el S6 de Samsung, ¿por cuánto puede salir? El S6 no tenemos precio, pero creo que Yoigo ya lo está empezando a ofertar y lo va a empezar a ofertar con 25 euros al mes. 25 euros al mes supongo que será 2 años. Bueno, va a ser caro. O sea, Samsung seguramente presente su teléfono en unos 700, 800 euros fácil. Ajá. ¿Tú has probado el tuyo, que sea resistente al agua? Sí. ¿Sony? ¿Sí? Sí. ¿Lo es o no? Sí, sí, sí. Pero sí, ¿lo has sumergido de verdad? A ver, no hemos hecho pruebas extremas, pero sí que lo hemos lavado, sí que lo hemos metido en la ducha, sí, sí, sí. Vale. De momento, sí. Que... Bueno, no, nos quedan apenas unos minutillos. ¿Seguimos hablando de teléfonos, de tablet, o nos vamos a los relojes? Bueno, yo te digo un poquito en estos últimos minutos todo lo que se ha presentado en materia de innovación. Hemos visto muchos relojes. Mención especial para el reloj que ha presentado Huawei, que ha presentado un reloj inteligente metido en un diseño de un reloj clásico. Tendencia que también dijimos que iba a ser de 2015, el mejorar ese diseño y hacer que los relojes inteligentes se parezcan más a relojes, y Huawei yo creo que lo ha conseguido con unos relojes que bueno, los hemos estado viendo algunos amigos y conocidos que trabajan también en este tema de la tecnología, y nos ha gustado muchísimo el diseño que ha presentado Huawei. Veremos a ver cómo se comporta porque no lo hemos podido trastear, pero muy interesante. Y seguimos hablando de relojes inteligentes, como no podía ser de otra manera. LG ha presentado una variante también circular, y son muchas las marcas que están apostando por este mercado del wearable, que ya dijimos que iba a ser tendencia. Aparte de eso, Raúl, ¿qué hemos podido ver? Bueno, pues hemos podido ver en el MVC realidad virtual que ya funciona. Después de muchos años de pruebas, Samsung y Oculus, dos empresas que habían apostado muy mucho por los sistemas de realidad virtual, ya los han presentado 100% funcionales, funcionan y muy bien, y empezaremos a verlos en materia comercial a no mucho tardar. ¡Qué maravilla, eh! Oye, ¿y Huawei qué tal? ¿Cómo marca? Huawei es una de las grandes, está despegando, tiene una penetración brutal, hace cosas muy buenas a no demasiado precio. Y yo creo que es una de las marcas chinas más potentes de junto a Xiaomi, que hace otro tipo de cosas, pero Huawei es muy importante ahora mismo, es uno de los fabricantes de los que todo el mundo está muy pendiente porque hace muy buenas cosas. Como primicia, creo que hemos escuchado en esta feria, no sé si es un simple rumor o es certeza ya, que va a ser la próxima encargada de hacer un teléfono de Google. Sabes que Google tiene sus propios teléfonos, esos Nexus, sí. Pues quizás el nuevo Nexus venga ya de la mano de Huawei, lo que demuestra que es una marca consolidada y muy a tener en cuenta. Bueno, pues esa realidad en realidad de virtual, veremos a ver cómo va funcionando y hasta dónde podemos llegar dentro de la realidad de virtual, porque es algo de lo que se viene hablando hace muchos años ya, Chema, ¿eh? En películas y demás. Sí, ya te digo que han sido muchos años de pruebas, es una tecnología del futuro totalmente, que si la ves a la gente con esas gafas, la hemos visto, sí, en series, lo hemos visto en películas, ya lo tenemos aquí y además en este MVC hemos podido ver que lo tenemos y funcionando de verdad y bien, aunque no es la única innovación curiosa que hemos visto. Bueno, pues seguiremos hablando de más asuntos que tienen que ver con esta generación 2.0 con José María Castillo cada 15 días con nosotros, hablando en estas ondas de todo lo que tiene que ver con nuevas tecnologías. Chema, ¿alguna cosita más que apuntar? No, simplemente decir, para los que necesiten gigas y gigas, Yoigo ha presentado una tarifa revolucionaria en este MVC, que por 29 euros al mes, ha sido la tarifa que más ha llamado la atención, porque las operadoras móviles también están en esta feria, la tarifa Yoigo sin fin, por 29 euros, nos va a aportar de navegación 4G y llamadas ilimitadas. Ha sorprendido mucho porque yo creo que es el principio del camino, no es que estemos haciendo publicidad a Yoigo, ni mucho menos, pero es el principio del camino a que las tarifas de datos sean ilimitadas de una vez por todas y no tengan esos límites de gigas que ya son un poco irrelevantes. Muy bien, hay mucha gente que te está escuchando cada semana, Chema, y está diciendo, pero bueno, y este chico con lo que sabe, y yo que tengo este problema, y lo podría solucionar seguramente. ¿Hay alguna forma de contactar contigo, Chema, de que tú puedas echar un ojo a ese PC, a esa tablet, a ese teléfono? Claro que sí, como bien sabes, Raúl, estamos trabajando en materia de informática y de asistencia, y ¿cómo pueden contactar con nosotros? Bueno, pues estamos en Talavera de la Reina, en la provincia de Toledo, en la calle Cervantes número 4, en horario comercial, y fuera de horario comercial, en el teléfono 627-390-762. Vamos a estar encantados de atenderle y solucionarle cualquier tipo de problema que tengan con informática, PCs, portátiles, redes, empresas. Sobre todo somos especialistas en soportes a empresas, todos esos mantenimientos, asesorías informáticas y tecnológicas, y bueno, pues estamos al día de todo lo que tenga que ver con la informática y, como no, también venta de dispositivos. Así que a través de ese teléfono o bien en horario comercial en la calle Cervantes número 4 nos pueden encontrar, me pueden encontrar a mí personalmente, y estaremos encantados de atenderlos. Tú que estás ahí detrás de esa empresa, ¿no? Que realmente lleva el nombre de... JMCG, Soluciones Informáticas, ¿vale? Son las iniciales de mi nombre, por ser un poquito egocéntricos. Y sí, ahí estamos detrás de esa empresa, tirando de ella y con buenos resultados además. José María Castillo, con nosotros, y por supuesto que volverá dentro de 15 días para hablarnos de más asuntos que tienen que ver, insisto, con nuevas tecnologías. Chema, un placer como siempre y hasta dentro de 15 días. El placer es mío, hasta dentro de 15 días a todos. Se marcha José María Castillo, nosotros también con él, para darle paso a nuestro compañero Juanma Sepúlveda, que llega de lunes. ¿Está el lunes o no? ¿Sí? Está así, dice que sí. Bueno, tiene muchísimas cosas que contarnos, así que os dejamos con ese Pretty Boy para dar la bienvenida a el deporte en estas ondas del 95.0 y también a todos los que nos escucháis a través de internet, a través de Oíd Radio Nacional. Saludos de Raúl Gutiérrez, mañana te espero a las 11, chao. Hey, come on.